Que estás escuchando pertenece a Sotavento Jazz Band, y justamente del otro lado del teléfono tenemos a quien está al frente de esta banda, Gustavo Firmenich. Muy buenas tardes, Karina Corioca te da la bienvenida aquí a la radio de la Universidad de Buenos Aires. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Todo bien, muy bien, muchísimas gracias por atendernos. Bueno, mañana se presentan a las 11:30 de la noche allí en el Teatro Ateneo en Paraguay al 900. Contame un poco cómo va a ser esto. Te cuento todas las novedades. Dale. Mañana estamos presentando el disco, ese tema que recién sonaba. Esto es Summertime, ¿no? Ese es Fascinating Rhythm. Ajá, ok. Recién, también. Bien. Este es parte de un disco que sacamos, el de Sotavento Big One, es una orquesta de 27 músicos. Uh-huh. Bueno, somos 21 saxos, más guitarra, bajo, batería, piano, dos cantantes. Y bueno, nada, como coronación de todo el trabajo del disco, organizamos la fecha de mañana en el Ateneo para presentar el mismo, que por otro lado nos fue tan bien que ya para mañana están todas las localidades vendidas, entonces hacemos una segunda función el sábado 12 de junio, el otro sábado. Bien, bien. Así que bueno, nada, preparándonos para eso, en el cual nos tomamos el desafío de, ya que estamos en un lugar con todos los medios a disposición, utilizarlos, digamos, la puesta de luces, de sonido, algún video que vamos a pasar. Eso te iba a preguntar, ¿con qué se va a encontrar la gente mañana, Gustavo? Con un show mucho más completo, digamos. Uh-huh. No solo vamos a estar los 27 sentados ahí tocando, sino que hemos preparado el espectáculo como un espectáculo integral, digamos, desde el principio hasta el final. Cada momento con cambio de vestuario, con las diferentes cantantes. Los músicos invitados del disco también van a estar, Gabriel Drexler cantando Love Me, como está en el disco, y Jazz 4 haciendo un apartadito de dos temas en octeto. La verdad que es un show bastante, bastante completo. Cuando hablas de armamos, o pensamos, o produjimos, ¿de quiénes hablas? ¿De los 27 músicos o aparte hay más gente que está haciendo toda esta movida? La verdad es que va a haber unos cuantos ayudantes. Ayuda, por favor. Tocando, o sea, el diseño de todo el espectáculo lo hicimos con los 27 integrantes de la orquesta. Que ya debe ser de por sí bastante difícil ponerse de acuerdo, ¿o no? Sí, no es tan plural el Son muchos, ¿no? Somos un montón. Yo me imagino que entre cuatro uno no se puede poner de acuerdo, 27, que bueno, ok, ya está. Igual es como son elecciones dirigidas, digamos. Yo les doy posibilidades, me dicen sí y no. Bien. Y vamos por bien. No, la verdad que el grupo funciona a nivel humano muy, muy bien. Pero bueno, la realidad es que para esto mañana va a haber gente ayudándonos. El técnico de grabación del estudio donde hicimos el disco va a estar dándonos una mano mañana para acompañarnos con el sonido. Más allá del sonidista del teatro, ¿no? Pero bueno, para... ya conoce el repertorio, ya conoce la orquesta, sabe cada integrante, cuándo hace el solo, cuándo no hace el solo, entonces como para agilizar la cosa, ¿no? Y porque viste, un cuarteto, vos le podés decir al sonidista, bueno, después el solo del contrabajo viene el del saxo. Acá le dice, viene el del saxo, ¿cuál de los 21? Claro, el que tiene la corbata verde. Claro. Es un poco difícil de llevar adelante. A ver, al lado del proyectorista, un ayudante nuestro, al lado del iluminador un ayudante nuestro, después cuatro o cinco chicos acompañándonos en el escenario, hay algunos movimientos sobre el show, de atriles y cosas para los diferentes momentos del show, que bueno, nos van a estar dando una mano, la verdad que... ¿Hablaste en algún momento de audiovisual? Audiovisual, exactamente. ¿Qué es lo que va a pasar? Si se puede saber, ¿no? Digo, así como, a grosso modo, sin sacar mucho la sorpresa. Sin sacar mucho la sorpresa. Va a haber cuatro momentos audiovisuales distintos. Uh-huh. Dos son sorpresa, el otro es una presentación de la orquesta antes de empezar. Bien. El otro es vamos a hacer el, hacemos una versión de Hojas Muertas, viste, que es un poema de Jacques Prévert, en francés, que en la canción no está todo el poema, digamos, hay una parte que se llama Verse, que es como una introducción. Sí. Y emulando un poco una versión de Yves Montand, va a haber un integrante de la orquesta que va a ser recitado en francés. Ah, mira. Y bueno, ese recitado lo vamos a poner también en pantalla en francés y en castellano, como para entender, entrar en clima desde un tema que, más allá de que la música es muy linda, el poema es hermoso. ¿Es la primera vez que encaran un proyecto así de ambicioso en cuanto a espectáculo o suelen tener este tipo de lanzamientos? Hace rato que la orquesta, desde el principio la orquesta que está a nivel espectáculo bien producida. La realidad, todo junto, como vamos a hacer mañana sí. Es la primera vez. Claro, el audiovisual, la iluminación, me imagino. Sí. Ya habíamos hecho cosas, en un lugar que contábamos un espacio para hacer audiovisual habíamos preparado material, en otro que había buenas luces habíamos armado un guión de luces. Bueno, la orquesta hace mucho tiempo que tiene vestuario, dos o tres vestuarios distintos, que tiene atriles diseñados por nosotros, emulando las orquestas de la década del 30 del jazz. Unos lindos atriles con el logo de la orquesta. O sea, la orquesta, la verdad que... Claro, visualmente muy bien producido. Siempre estuvo bien producido. La verdad que mañana tiramos toda la carne a todos. Bueno, me parece un lindo proyecto, me parece muy ambicioso y realmente me da la sensación, por lo que estás contando, que está a nivel de cualquier espectáculo del mundo, y esto es lo importante, ¿no? Lo bueno del jazz, porque no me parece que tenga dentro de... Por lo menos voy a hablar de la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. Digo, como mucha difusión el jazz. Como muy popular. Hay que ir a lugares determinados. Y esto de llegarse hasta un teatro quizás te invita más a entrar por ahí, ¿no? Por la idea del espectáculo como más armado. Y no solo ir a escuchar una banda de jazz. Exactamente. Estoy convencido que mientras mejor espectáculo se pueda dar, siempre teniendo en cuenta que nunca puede estar... puede ser más importante que lo que se está tocando. No, obviamente. sin duda. Pero viste que el jazz es un tema que vos decís, viste, la gente no se compra un disco de jazz. Sí, pero si ya estás tocando y estás haciendo buena música y la verdad es que lo que vamos a presentar mañana está muy trabajado. Claro. Muy trabajado. No solo por el disco, sino que mañana se presentan todos los temas del disco, más 4 o 5 temas del próximo disco, que grabamos en un par de meses. Eso está muy trabajado, entonces... ¿Por qué no sumarle también desde la cuestión de la parte visual del espectáculo a un show para que la gente lo disfrute más? Digamos, yo creo que el jazz, está poco difundido y por otro lado también hay mucho y es muy difícil de difundir la actividad que hay en Buenos Aires, que es enorme. Claro. Entonces, yo creo que cada espectáculo de jazz tendría que tener como el objetivo de ir ganando más público, porque en definitiva la gente que una vez vio un espectáculo de jazz y le gustó, a partir de ahí se mete. Se mete, exactamente. Aparece, pero si no se genera esa primera vista de rotura de hielo, no, es difícil de que pase. Me decías, Gustavo, que tenés un próximo disco ahí casi a punto de salir, ¿cómo es eso? Sí, esta orquesta, venimos trabajando, digamos, el disco lo terminamos para el verano. Nosotros en enero vamos una semana a un festival de jazz en Pinamar, sí, donde ahí tuvimos el disco, se presentó, y desde ese momento estamos trabajando el repertorio del segundo disco, que ya está, el boceto general ya está armado, y la mitad del disco ya está listo para grabar, falta la otra mitad pulirla. Y en 2 meses empezamos a grabar de vuelta. La idea es para fin de año tener el segundo disco. Es un poco aprovechar la dinámica que tiene la orquesta, ¿viste? Porque el grupo tiene la suerte de que todos los años, una semana de enero entera, toca en Pinamar. Qué lindo eso, ¿no? Eso está buenísimo, pero aparte son 7 shows seguidos, pero también son 14 ensayos, porque son 2 ensayos por día. Entonces, es como la pretemporada de un equipo de fútbol. Si no aprovechamos eso, sería un pecado. Entonces, cada año... está planteado así desde el primer disco en adelante, ir a la costa con el repertorio del nuevo disco ya ensayado, allá se afianza, volvemos, se graba el disco y así todos los años a poder ir mostrando el material que vamos trabajando. Bien. Bueno, esta presentación se va a hacer mañana en el Teatro Ateneo y como para mañana ya no hay localidades, no te voy a preguntar exactamente cuánto salen, pero sí sabemos que para el sábado 12 de junio ya están en la venta. Para el sábado 12 de junio ya están a la venta, desde hoy tempranito. ¿Y esas salen cuánto? Las entradas, sí, salían las dos lo mismo, salen 40, 45 y 50 pesos, depende la localidad. Entre 40 y 50 pesos entonces, sí. Depende la ubicación, ¿no? Exactamente. ¿Y esto tiene algún teléfono al que vos quieras dejarnos o alguna dirección en la web para que la gente pueda llamar y reservar las entradas? El sistema más sencillo es plateanet.com.ar. Bien, plateanet.com.ar, allí entonces pueden encontrar las entradas para el 12 de junio, porque claro. Mañana ya está sold out, ¿no? Mañana están agotadas las entradas. Qué bueno eso, Gustavo. Bueno, te agradezco muchísimo esta comunicación con la radio de la Universidad de Buenos Aires. Recordarle a la gente que el Teatro Ateneo queda en Paraguay en el 918 exactamente. Exactamente. Y entonces pueden ya empezar a llamar para sacar sus entradas para disfrutar de este Sotavento Jazz Band. En la presentación del disco es Summertime, ¿no? ¿El nombre del disco? El disco no le pusimos nombre. No le pusieron nombre. Como ¿por qué? Un disco de orquesta se llama Sotavento. Ah, mira. Bueno, tiene un nombre. Tiene un nombre. Tiene un nombre. Sotavento Jazz Band. Gustavo Firmenich, muchísimas gracias nuevamente por haberte comunicado a estar charlando aquí con nosotros en la radio de la Universidad de Buenos Aires. Muchas gracias a vos. Muchas chao, gracias. Hasta luego. Gustavo Firmenich, quien está al frente, uno de los 27 músicos que están al frente de Sotavento Jazz Band. Lunes a viernes de 13 a 16 horas por Radio Universidad.